amanecer y juntos despertar con un rayo de sol y miel. Dime, dime que sí, mujer. Dime, dime qué debo hacer. Eres el verso perfecto en una canción. Eres el verso perfecto en una canción. Tú eres el verso perfecto en esta canción. Bueno. Eres el precio que debo pagar, la parte del alma que puedo entregar. Eres el verso perfecto en esta canción. Eres el verso perfecto en esta canción. Eres el precio que debo pagar, la parte del alma que puedo entregar. Eres el verso perfecto en esta canción. Eres el verso perfecto en esta canción. Eres el verso perfecto en esta canción. ¡Oh, no!